Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy lunes 14 de noviembre. El Pleno del Ayuntamiento de Ubrique ha aprobado esta mañana en sesión extraordinaria la adecuación del texto del Plan General de Ordenación Urbanística al contenido de la Declaración Ambiental Estratégica de 23 de junio de 2022, que principalmente aconsejaba extraer del plan los sectores afectados por la Red Natura 2000 por seguridad jurídica. Atendiendo a estas indicaciones, se suprimen los sectores urbanizables de la zona de los Olivares y se modifican los límites de la zona de la Vega del Realejo. Además, se incluye en el texto un nuevo epígrafe que hace referencia al estudio de trabajo necesario para la mejora del conocimiento y protección contra la contaminación y el deterioro de las masas de aguas subterráneas, nuevas referencias al estudio de riesgo por inundaciones y una actualización de datos económicos municipales, entre otros aspectos técnicos. El concejal de Urbanismo, Manuel Ángel Chacón, ha explicado que tras esta aprobación, el nuevo texto del PGOU será publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz, en el Boja y en un medio de difusión pública para a partir de ahí abrir un plazo de 45 días hábiles durante los cuales cualquier persona puede consultar el documento y presentar alegaciones. Aspectos a destacar que se han cambiado, que se han modificado respecto a ese documento inicial, pues fundamentalmente el que digo, sacar aquellos terrenos afectados por la Red Natura 2000 del documento. Igualmente, la propia DAE indica que algo que teníamos perfectamente claro, porque así se nos había trasladado durante todos los tiempos de tramitación, y es que el plan general sería el mecanismo de exposición pública y de tratamiento ambiental para la futura variante de Ubrique, la DAE indica que deberá ser objeto de una autorización ambiental unificada, ya también está en marcha por parte del organismo competente. Y más allá de eso, pues se ha aprovechado para incluir otras indicaciones de la propia DAE por medio, desde que llegó en junio hasta acá, ha habido cambios como indicaciones del Tribunal Supremo sobre el PON de Alcornocales, que la propia DAE nos decía que teníamos que adecuar por medio, ha habido sentencias jurídicas que dicen que no, que hay que dejar lo que teníamos nosotros puesto inicialmente, por lo tanto se mantiene. Y si les parece, hago un resumen de los detalles más importantes. Un nuevo epígrafe, que es el 2142 sobre las aguas subterráneas, se incluye referencia al estudio de trabajo necesario para la mejora del conocimiento y protección contra la contaminación y el deterioro de las masas de aguas subterráneas de la demarcación hidrográfica andaluza de carácter intracomunitario, realizado por la demarcación hidrográfica del Guadalete-Barbate y que identifica las áreas hidrogeológicamente favorables para la captación de áreas subterráneas. Se incluye referencia al estudio de riesgo por inundación que se está realizando por el organismo de Cuenca para llegar a un plan de gestión de riesgo de inundaciones del PEGRI. Aquí hemos aprovechado que, sabiendo que se conocía de estos trabajos, el Ayuntamiento de Ubrique hizo alegaciones de las que se han estimado en gran parte de las que se trasladaron y, por supuesto, van incluidas dentro de la referencia al plan. Se han actualizado los datos económicos municipales porque se venían arrastrando datos de los que ya no son los mismos de la actualidad. Por destacar, la deuda del Ayuntamiento de Ubrique se ha visto sensiblemente disminuida, prácticamente a cero. Se suprimen los sectores urbanizables que se delimitaban dentro del ámbito del parque natural, como decía, lo estamos hablando de sus dos zonas de Olivares, fundamentalmente. Se han modificado también los límites del sur de la colonia de la Vega del Realejo, que englobaba áreas ocupadas por viviendas unifamiliares colindantes con la carretera 373 y que al incluirlo dentro del sur de Vega del Realejo se sacan del sur 4. Como decía, en relación al tema de inundaciones y aguas, se incluye la documentación gráfica de la ordenación de las zonas inundables según las determinaciones del Departamento de Dominio Público Hidráulico. Se incluyen criterios para el mantenimiento de la titularidad pública de aquellos terrenos de vías pecuarias que pudieran ser enajenados para reducir el ancho actual que es legal. Se incluyen entre las condiciones para el desarrollo del SUN de bujeo la obligación de tener en cuenta las posibles afecciones de hábitats de interés comunitario por ocupación de las dehesas. En base a los cambios mencionados, se corrigen los datos económicos del estudio de sostenibilidad y viabilidad también del PGOU. Si los datos económicos que venían reflejados en la memoria sobre el Ayuntamiento de Ubrique se han actualizado, pues es lógico que también se actualicen los de impacto para sostenibilidad y viabilidad del propio PGOU. Se incluyen referencias y medidas contra el cambio climático sobre prevención de contaminación por residuos generados y sobre la economía circular. se corrigen los errores de ordenación gráfica que se habían detectado. En base a las condiciones también de la Confederación Hidrológica, se modifican los límites de los sectores 3, 4 y 5 para adecuarse a los referidos por la misma, aparte de los cambios que se vienen a realizar con las alegaciones y documentos de PGO del 18 al 2020 y los cambios que hemos descrito que se han visto también reflejados en la AE, es decir, en la evaluación ambiental estratégica que dará lugar a la declaración ambiental definitiva, que esperemos que sea la que nos den el visto bueno para la aprobación provisional definitiva del Pleno. Eso será después de la exposición pública de 45 días en tres medios, que serán el Boletín Oficial de la Provincia, el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y en un medio de difusión pública, un diario de difusión pública. A partir de la publicación en ellos serán 45 días de exposición, se recibirán las alegaciones, se estimarán o no, esperemos que no haya, después de tanto tiempo, que no haya alegaciones sobre el mismo o de cambios importantes, y se remitirá de nuevo toda la documentación al organismo competente, a la Junta de Andalucía, para su, esperemos, aprobación. En esta sesión plenaria, el portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, Jorge Oliva, ha votado a favor de esta modificación. Ciudadanos defiende que Ubrique necesita ya un plan general para su desarrollo urbanístico, por lo que no es el momento de debatir cuestiones técnicas, sino de aunar esfuerzos encaminados a que este plan se apruebe de forma definitiva lo antes posible. Después de escuchar la exposición del concejal de Urbanismo, lo que sí tenemos claro en Ciudadanos es que vamos con mucho retraso. Como bien ha indicado el concejal, tenemos normas subsidiarias desde 1989, prácticamente son 33 años y evidentemente Ubrique ha cambiado mucho durante este tiempo. En el resumen, como hemos podido escuchar, distintos equipos de gobierno, distintos equipos de gobierno, como he dicho, pues han intentado sacar adelante un plan general de ordenación urbana. Ha habido aprobaciones iniciales, pero parece que cuando llega el momento de digamos la verdad y de que haya un consenso y un acuerdo en este ayuntamiento, pues las distintas corporaciones anteriores pues no han podido llegar a este acuerdo. Por lo que yo considero, y desde mi grupo municipal así lo hemos tenido claro desde el principio, desde que se trajo a aprobación inicial en noviembre de 2019, prácticamente al principio de esta legislatura, es que Ubrique necesita un plan general de ordenación urbana. Yo creo que no es el momento de debatir cuestiones técnicas. Durante estos 4 años pues ya hemos visto con el equipo redactor distintas cuestiones que evidentemente todas se podían mejorar, las cosas van cambiando, como acaba de indicar el concejal de Urbanismo. Incluso desde el principio de esta legislatura pues hay cuestiones que se han tenido que modificar, cuestiones específicas que evidentemente, por ejemplo, en las condiciones económicas de Ubrique, del ayuntamiento, pues han cambiado, hay distintas cuestiones en cuanto a endeudabilidad. Yo creo que son cuestiones técnicas que, bueno, que yo creo que hay que sacar del debate político, al igual que pienso que debemos sacar del debate político este PGO, porque Ubrique lo necesita, hay inversiones que deben llegar, Ubrique necesita más vivienda para todos los ubriqueños, porque todos sabemos el coste de la vivienda en nuestro pueblo es de los más elevados, al menos dentro de nuestra comarca, y yo creo que el plan pues es necesario, y evidentemente pues todos podemos tener nuestros criterios a nivel político de detalles específicos y concretos, como puede verse la zona del Olivar, que evidentemente, aunque técnicamente parezca que puede estar en la red natural, yo creo que tarde o temprano pues no deberá estar y deberá entrar dentro del urbanismo de Ubrique. Pero bueno, es evidente que si esto puede suponer un problema, pues hay que sacar todo lo que pueda suponer un problema por las reclamaciones que puedan hacer distintos ciudadanos de Ubrique o en este caso ecologistas de Nación, pues sacarlo de cualquier cosa que pueda generar un problema, porque también un PGO no es que sea la panacea y sea una cosa estática, creo que es una cosa dinámica y que irá evolucionando con el tiempo. Pero creo que desde esta corporación lo que tenemos que hacer es sacar adelante este PGO ya lo antes posible, ya, y sobre todo creo a nivel político que hay que sacarlo de debate político y que tengamos un PGO lo más pronto posible y que no estén ningún debate, se declara las elecciones del mayo del año que viene, pues no entren en esos momentos en este debate político que se pueda generar entonces. Por tanto, desde mi grupo municipal, pues reiterar, como hemos venido haciendo desde el principio de la legislatura, nuestro voto favorable a este Plan General de Ordenación Urbana, que Ubrique se merece, que Ubrique necesita y que lleguen sobre todo las inversiones que van a llegar, que estoy convencido, porque todos podemos ver los datos de empleo y de creación de empleo en nuestro municipio, que las empresas necesitan suelo industrial, incluso ya desde el minuto cero, incluso antes de que se empiece a desarrollar nuevo suelo industrial, pues las naves existentes pues tendrán mayor grado de edificabilidad, y bueno, yo creo que esto puede ser un revulsivo para el empleo y también para otras cuestiones como se desarrollen nuevas viviendas, ya uso para más uso comercial, bueno, en definitiva, se desarrolle suelo en nuestro municipio para la demanda que tiene nuestro pueblo en los distintos ámbitos, y por tanto reiterar que vamos a votar de forma favorable a este documento de adaptación a la Declaración Ambiental Estratégica. Por otro lado, el portavoz del Grupo Municipal de Andalucía por Sí ha votado en contra del documento. José Antonio Bautista ha declarado en sesión plenaria que el PGOU no atiende las necesidades de nuevas plazas hoteleras de la localidad y cierra la puerta a los futuros desarrollos turísticos. Además, considera que no se han explicado suficientemente los contenidos del documento ni se ha ofrecido la necesaria participación. Una de las máximas que hemos tenido los andalucistas durante todos estos años es el turismo, ese turismo que era prácticamente inexistente hace unos años y que poco a poco conseguimos revitalizar y que tuviera cada vez más calado. Y hay una cuestión importantísima que siempre se nos ha quedado atrás y es el incremento de las plazas hoteleras en nuestra localidad. En este documento, de un plumazo, pues prácticamente nos cargamos la mitad de las plazas hoteleras que tenemos en nuestra localidad. No quiere decir que lo vayan a hacer ahora, pero sí que se podría hacer y se le abre la puerta para esa posibilidad. Eso que nosotros siempre hemos defendido y que todas las corporaciones han defendido como una alternativa a la industria de la marroquinería, que afortunadamente a día de hoy pues está en un periodo muy bueno, pero también cierra la puerta a los futuros desarrollos turísticos y sobre todo por una cuestión fundamental, y es que, bueno, pues cuando se habla de turismo siempre la queja que tenemos todos es cada vez tenemos más personas que están viniendo a visitarnos, pero cada vez tenemos más personas que se van a los pueblos de los alrededores a pasar la noche. Y eso es contra lo que tenemos que luchar. Y si a día de hoy, de golpe y plumazo, pues nos cargamos las plazas hoteleras que están a disposición, aparte de las que ya en otro edificio del Parque Alberti también desaparecieron por cuestiones similares, pues nos estamos quedando en pasitos atrás que estamos dando. Por lo tanto, nosotros no nos sentimos identificados con este documento. Ese y otros motivos muchos que también los hemos estado explicando largo y tendido a lo largo de todo este proceso que hemos ido teniendo desde el año 2019, que se decidió llevar a pleno el avance. Otra de las cuestiones fundamentales, la participación. Siempre hemos defendido que tenía que haber un documento participativo y volvemos otra vez a lo mismo. Volvemos otra vez a incidir en que no se ha explicado suficientemente y, entre otras cosas, no se ha explicado suficientemente esto que estamos manifestando ahora mismo los andalucistas en este pleno. No se ha explicado de forma suficiente el motivo por el cual las plazas hoteleras de la localidad pues están prácticamente desapareciendo. Yo sé y soy consciente de que mi voto pues prácticamente no afecta a la aprobación o no de este plan, pero sí que quiero que con mis palabras pues reflexionemos todos un poco, y un documento que en sí es tan importante y tan trascendente para nuestra localidad, no podemos permitir que adolezca de estos errores o de estos fallos que para nosotros son esenciales. Y sobre todo hay una cosa importantísima, ¿no? Y es que mi conciencia como andalucista y la de mis compañeros pues va a permitir el que, a pesar de todo, pues podamos ir con la cabeza levantada, porque votemos este documento en contra, porque hay muchísimas cosas que no nos agradan y que no nos gustan. Podríamos hablar largo y tendido de, como decía el compañero de Ciudadanos anteriormente, las necesidades de vivienda VPO en nuestra localidad. Bueno, pues de un golpe y de un plumazo, la UA6, que tenía varias viviendas de protección oficial a la vuelta de la esquina y a la vista, y que estaba probablemente como un suelo destinado a eso, pues se transforma también y se cambia en otro sentido. También tenemos una parcela al lado del antiguo Lidl, que también estaba destinado a vivienda de protección oficial en las últimas noticias que teníamos, y que, bueno, hay otra necesidad también perentoria, y sabemos que esto es buscar equilibrio de todo esto, pero también se transforma y se convierte en suelo industrial. Eso nosotros consideramos que tiene que estar en el debate público y que tiene que estar en la calle para que los ciudadanos sepan y sean conscientes, y no pase como ha pasado con la feria, otro gran debate que hemos tenido en los últimos meses, que también en este planeamiento se dice cuál es el suelo destinado al recinto ferial de nuestra localidad, y que también supuestamente hubo un proceso participativo en el que no se enteró absolutamente nadie y en el que no participó nadie, y que consecuencia de eso pues hemos estado viendo que esta feria pues ha tenido la acogida que ha tenido. Son cuestiones que nosotros creemos que se tenían que haber informado, que todavía estamos a tiempo de informarlas, que todavía estamos a tiempo de ir diciéndolas a los ciudadanos. Por último, el portavoz del Grupo Municipal Popular, Manuel Toro, ha votado favorablemente a la adecuación del texto del Plan General a la Declaración Ambiental Estratégica. Manuel Toro ha destacado que es un texto trabajado por todos los grupos municipales, que es esencial para asuntos como el desarrollo industrial, residencial o para la prevención de inundaciones. Nosotros, desde que se inicia todos estos pasos para la aprobación del Plan General, hemos tenido claro que en Ubrique hace falta un documento como es el Plan General, que sea para el desarrollo y futuro del pueblo. Entendemos que durante todos estos años se ha hecho y realizado y se ha trabajado directamente para una cuestión tan importante como es el Plan General de Ordenación Urbana. Hoy creo que es un paso más. Ya el Grupo Municipal, en los anteriores pasos, ha seguido votando favorablemente una cuestión tan importante como es este documento, y tenemos claro que hoy es un día importante, porque esta aprobación que hoy se lleva a pleno es un trabajo que se ha realizado, que hemos realizado todos en general, ¿no? Y entendemos que habrá cosas que habrá que seguir mejorando, pues sí, pero hay que poner los pies en el suelo, hay que emitir lógicamente las opiniones de que cada uno, pero nosotros tenemos claro que es un documento esencial y vital para el desarrollo de Ubrique, para el tema industrial, para el tema de residencial, inundaciones y otras muchas cuestiones. La verdad es que esperemos que desde la Junta de Andalucía, y así también se lo hemos trasladado, que una vez en la exposición pública pues se lleve a la mayor rapidez esta aprobación, porque al final, dio gracias, ¿no? El pueblo de Ubrique, como decimos todos los ubriqueños, vivimos en una isla, en cuestión del futuro del trabajo. Hay que hacer una apuesta clara que este PGO va a ir subsanando esa falta de suelo industrial, esa falta de suelo residencial. Son muchas las infraestructuras que hay que ir mejorando. El tiempo, lógicamente, dirá, y iremos viendo, ¿no? Pues muchas de las inversiones que se tienen que realizar. Pero para todo eso es esencial este documento que hoy se lleva a pleno. Y como digo, por supuesto que habrá que seguir trabajando y planteando mejorar otras infraestructuras. pero es vital, que el Grupo Municipal así lo entiende, que este Plan General de Ordenación Urbana, de una vez por todas, pues se apruebe y tengamos un documento para seguir trabajando y para seguir mejorando a nuestro pueblo. Muchas gracias y nuestro voto será favorable. Cambiamos de tema. La delegada territorial de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y de Política Industrial y Energía de la Junta de Andalucía en Cádiz, Inmaculada Olivero, ha visitado la empresa ubriqueña Herme Piel, donde ha podido conocer de primera mano sus instalaciones y el proceso productivo de esta fábrica de artículos de piel, que tiene una larga trayectoria y una amplia oferta de variedad en sus productos. Este encuentro se enmarca dentro de la ronda de visitas que está llevando a cabo la delegada por las empresas de la provincia, con el objetivo de mantener una estrecha línea de colaboración entre la administración y el sector empresarial, un contacto directo que se va a seguir manteniendo a lo largo de toda esta legislatura. La Junta de Andalucía, a través de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, la Agencia IDEA, ha apoyado a esta empresa ubriqueña Herme Piel en la reciente ampliación de sus instalaciones. La delegada ha subrayado la importancia de la creación de empleo por parte de los empresarios del sector de la piel y la puesta en valor de este tipo de trabajo artesanal. Además, la delegada ha valorado la mecanización y digitalización de todos los procesos que se están llevando a cabo en esta empresa del sector de la piel de Ubrique en busca de la dinamización y la diversificación de la industria. Ya en el apartado cultural, las obras presentadas por Gloria Vilches, Antonio Reina y Francisco Benítez han resultado premiadas en la categoría de adultos dentro de la convocatoria del concurso de pintura para aficionados que organizaba este pasado fin de semana la Asociación de Vecinos El Sacrificio. En la categoría infantil también han sido premiados los cuadros presentados por Javier Fuentes Gil y María Ángeles Sánchez. Pues la verdad que muy bien, porque pasamos un día muy bueno, como tú has dicho, un día de convivencia buenísimo, vino gente a verlo. La verdad que no esperábamos tanto antes para verlo allí, pero y a la hora de entregar los premios y la convivencia que tuvimos, un arrocito que hicimos, ¿sabes? Había ambiente, había gente. Había menos cuadros que otros años, porque la gente está como para ella, la verdad. Pero vamos, estamos contentos porque además de que eran menos, pero eran de mucha calidad y la gente que los vio decía que sí, que era de calidad y que estaba muy bien. Le costó trabajo porque es lo que te he dicho antes, las obras eran muy buenas, la gente pinta que no vea, entonces lo tuvieron difícil. Que dieron bastante vuelta y anotaban y una vez y otra hasta que ya decidieron. Tuvieron difícil, pero ya al final se tienen que decidir. Está que la categoría infantil también estuvo muy bien, los críos pintan también, hombre, a tu edad y a tu respecto a lo que son, perfecto también, también trajeron bastantitas obras. Y total, el segundo premio fue para María Ángeles Sánchez, de 14 años, con un cuadro que le titulaba Mamis, que era una muchacha. Me imagino que ya te imaginaba que era la madre en un prado de margarita, está muy bien. Ese fue el segundo. Y el primero fue Javier Fuentes Gil. Era un almendro en un campo así con una casita debajo, también de 16 años. También está muy bonito, la verdad. Ese fue el primero. Y en el caso de los adultos, el tercer premio, que era un lote donado por Pintura Rafa también, valorado en 130 euros. Se lo llevó Francisco Benítez Aguilera con la obra Los Nueve Caños. Nueve caños sin esa agua, con la fuente, digamos, llena de hojas de así en otoño, muy bonito también. Ese fue el tercer premio que te he dicho, lo de pintura de la. El segundo premio, que eran 100 euros, se lo llevó Antonio Reina Romero, que es un cuadro precioso. Se titulaba Las Fiestas, porque eran dos críos, que por cierto son hasta su sobrino. Dos críos en un sofá durmiendo la siesta. Como habían caído, se quedaron dormidos, así los pintó el sofá. Es una foto y los pintó precioso, ¿verdad? Y el primer premio fue para Gloria Vilsi. Era una mesa con una granada y unos granitos de granada, así, también era muy bonito. Y ese fue el que decidió el jurado que era el primero. Y ya para finalizar, les recordamos que esta tarde, en horario de 5:30 a 9:30, pueden acudir a la tercera planta del edificio del mercado para realizar sus donaciones de sangre. Con esta cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.